De alguna manera, pues, para continuar con lo que estábamos viendo, ya que nos metimos por el lado de la novia, ahí hay mucho que aprender. Entonces, habíamos visto la vez pasada que de la tierra en la cual estamos nosotros, cuando sale la iglesia hacia los cielos, sale en dos direcciones. Uno que es una tierra nueva, los que dan la estatura de amiga y hermano, y otro que se van al cielo de Dios, que dan la estatura de paloma, y después esposa y perfecta. Llegan al cielo de Dios, conforman lo que es la nueva Jerusalén, la cual desciende a la tierra nueva. Amén. Y en la tierra nueva, pues están los reyes, los gobernantes, que son los que dieron estatura de amiga, hermana, los salvos. La novia, aparte de que es salva, pues dio todavía un extra, ¿no? Y la tierra vieja va a quedar cubierta por tinieblas. Y habíamos visto que la nueva Jerusalén, o a la que se le dice la novia esposa, pues conforme la descripción que se da en el libro de Apocalipsis, es un cubo, a manera de cubo, 12.000 estadios de largo, ancho y alto. Curioso porque lo que es el lugar santísimo, cuando Salomón hizo el lugar santísimo, también era un cubo. Entonces, pues de alguna manera esto nos está representando que es un tipo de lugar santísimo. Los cristianos de lugar santísimo, porque usted ha de saber que hay cristianos de atrio y de lugar santo. Pero bueno, esta es la novia esposa que la forman distintos grupos. Y hoy en especial vamos a hablar de las vestiduras de la novia. Es un tema para mí muy bonito. Hace tiempo, ya tiene mucho tiempo que lo di. Pero, pues obviamente ya con el tiempo, ya madurando algunas cosas, pues yo espero que poder vertirlo con más detalle. Entonces aquí tenemos a la novia esposa, fue representada por la Nueva Jerusalén, que es una ciudad en forma de cubo, o por los que habitan esta ciudad. Y hablábamos que los cimientos de la ciudad son 12 cimientos. Amén. Cornalina, topacio, crisopraso, jacinto, amatista, etcétera, etcétera. Hay 12 cimientos que forman los cimientos de la nueva Jerusalén. Pero en el desarrollo que estábamos haciendo, pues resulta ser que hay una especie de correlación entre lo que es los cimientos de la nueva Jerusalén, esposa del Cordero, con lo que es el ¿qué? Pectoral. ¿Por qué? Porque al igual el pectoral es cuadrado y aparte tiene 12 piedras. Los cimientos de la nueva Jerusalén son 12 piedras y también es una ciudad en planta cuadrada. Amén. Entonces, ya desde ese tiempo, Dios tenía planeado quién iba a ser la novia esposa. Ahora es curioso porque en el pectoral del sumo sacerdote, este pectoral cubre ¿qué? El corazón. El corazón. O está cerca del, ahí lo puede ver, mire, muy, muy claro, del corazón. Obviamente, ¿dónde cree que está la novia esposa? En el corazón de Dios. Que por cierto, yo recuerdo que hace poco, bueno, ni tan poquito, en la primera temporada creo, yo le mostré un lugar en el universo donde está el corazón de Dios. No sé si se recuerda, pero fue de los primeros estudios que dimos. Hay un lugar en el universo que representa el corazón de Dios. Pero bueno, entonces hay una correlación entre lo que es el pectoral cuadrado con 12 piedras y los cimientos de la Nueva Jerusalén cuadrada con 12 piedras. Pero habíamos dicho algo, que cuando nosotros hacemos ya una comparación de las piedras que están representadas en el pectoral contra las piedras que están representadas en la Nueva Jerusalén, novia esposa, resulta ser que hay tres piedras que están en el pectoral, pero que ya no aparecen en los cimientos de la Nueva Jerusalén. ¿Se acuerda? Y habíamos dicho que eran diamante, rubí y carbunclo. Si usted se pone a investigar en su Biblia y usted tiene la curiosidad, en algunas traducciones ponen en lugar de rubí, sardio. Pero yo hice una comparativa, lo bueno de tener distintas Biblias, la King James, la Reina Valera actualizada, la Biblia de las Américas, distintas Biblias, y aparte contra los números, las definiciones en griego y en hebreo originales, y la traducción más correcta en lugar de sardio es rubí, rojizo. Y estas tres piedras no están en la Nueva Jerusalén. Ya habíamos dicho que son diamante, que representa ¿qué? La dureza. Dureza de corazón, terquedad, obstinación, etc. Habíamos dicho rubí, que representa el humanismo, la humanidad, la carnalidad. Habíamos dicho carbunclo, que es el mismo nombre que se le atribuye a quién. A Barak. Y a Barak se le dio una orden. Y Barak dijo, no, si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero Dios había dicho, no te dijo Dios ya que te iba que subieras a pelear, etcétera, etcétera. Y él dijo, no. Entonces, carbunclo representa indolencia, desobediencia, indiferencia, apatía. Desde este punto de vista, pues entendemos por qué estas tres piedras son quitadas de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Pero bueno, tenemos que darle secuencia a esto, porque obviamente la pregunta inmediata que salta, ok, son tres piedras que ya no aparecen en la Nueva Jerusalén que estaban en el sacerdocio. Porque aparte de esto, pues también representa que en el sacerdocio hay dureza, en el sacerdocio hay humanismo, en el sacerdocio hay indolencia y apatía. Y eso, pues, no hay que ser ni muy sabio ni muy docto para darnos cuenta que el sacerdocio actual, los ministerios actuales, pues entre dureza, humanismo, indolencia, que es diamante, rubí, carbunclo, pues está lleno de todo eso. Pero bueno, la pregunta que salta inmediatamente, ¿qué piedras pusieron en lugar de estas? Eso es lo interesante. Ya vimos las que quitaron y lo que representan. Ahora, vamos a ver las que sustituyeron a estas tres piedras, porque ahí sigue el estudio. ¿Amén? Y resulta ser que las tres piedras que se sustituyeron al diamante, al rubí y al carbunclo son cornalina, crisólito y crisopraso. Cornalina, crisólito y crisopraso. Y ahí viene, pues obviamente que si nosotros hacemos un estudio de estas tres piedras, nos vamos a encontrar con las características que sustituyen a las tres primeras y que ya son características propias de la novia esposa. Pero no en sentido malo, sino en sentido para bien. Son características muy especiales. Entonces, después de este breve resumen, tenemos que ver qué simbolizan o qué implican estas tres piedras. Amén. Y bueno, pues nada más fácil que investigar el simbolismo de las tres piedras. Amén. La primera, cornalina. Dice, gema de ese nombre, cornalina, por el color rojizo o carne. Por eso le pusieron por nombre cornalina, porque viene de la palabra carne. Porque resulta ser que el color de la cornalina es semejante a la carne. Y de ahí viene cornalina, o hay unas otras versiones que van carnelina o cornal o carnelia. Viene de carne, el rojizo que se le atribuye a una carne. Ahorita le voy a enseñar imágenes. Luego viene el crisólito, que simplemente es una piedra o gema preciosa amarilla o color oro. Y luego viene el crisopraso, que es una gema verde amarillenta, pero que también se traduce puerro. Fíjese. Entonces, tenemos estas tres piedras, que son las que aparecen en sustitución de las otras anteriores. La Strong 4556, cornalina, que viene por el color rojizo, semejante a la carne. La Strong 5555, que es una piedra dorada o gema amarilla color oro, crisólito. Y el crisopraso, que es una gema verde amarillenta, pero que también se puede traducir como puerro. A lo mejor le suena conocido esa palabra, puerro. Bueno, amén. ¿Qué quiero decir con esto? Déjeme mostrarle aquí, déjeme, no he abierto la Biblia. Déjeme mostrarle el simbolismo de todo esto. Déjeme nomás abrir aquí la Biblia rápidamente. Y lo vamos a hacer en grande, para que usted pueda apreciar bien. Ok. Números 11:15. No, ¿qué versículo era? Déjame ver. 11:5. Ok. Vamos a aumentarlo. Bueno, para poder continuar con esto, déjeme enseñarle las tres piedras. Y usted se va a dar cuenta. Cornalina. Ahí está. Esta que está viendo usted aquí, a su izquierda, no crea que es un pedazo de bistec. No es un pedazo de bistec. A lo mejor se le antojó una buena hamburguesa, una chuleta. No, simplemente es la piedra en estado mineral, bruto. Como en ocasiones son algunos cristianos. Bueno, ve. No me saque del estudio. Ya. Después empezamos con las indirectas. Pero esta piedra cornalina, por eso le pusieron cornalina, porque es color carne. Y mire, en estado mineral, pues sí, pareciera un pedazo de bistec. Ahora, ya pulidita, pues vea. Ya se nota bien distinto, ¿no? Pues así es lo que Dios tendría que hacer con nosotros, ¿no? Porque hay unos que parecen puro bistec, pero nada de pulido. Bueno, ahí está. Cornalina. Luego, crisopraso o puerro. Lo que le decía es una piedra verde amarillenta. Para que se acuerde, simplemente para que usted se acuerde, cuando le hablan de Cristopaz, usted acuérdese de la selección de Brasil, la verde amarela, le dicen así. Bueno, da casualidad, ¿no? Pero es una gema verde amarillenta. O hay veces que se carga más del lado verde. Y lo que tengo aquí en esta foto son los puerros. Los puerros son algo así como las cebollas. Se utilizan para la sopa, los guisados, las verduras. Y note, por favor, verde amarillento. ¿Sí se da cuenta? Ahí se ve muy clarito. Por eso le pusieron, no, pues esa piedra es un puerro verde amarillento. Ajá. Crisopraso. Luego, viene, me falta una. Acá está. Crisólito. ¿Cuál es la crisólito? Pues es la color amarillo. O oro. Es como si fuera color oro, color amarillento. Amén. Entonces, ahí tenemos nosotros, pues estas tres piedras, que son las que aparecen en el, ¿cómo se llama? En los cimientos, en sustitución de los anteriores. Ahora, hay un detalle curioso con el crisólito, que también se traduce puerro. De hecho, cuando yo analizo la palabra puerro en hebreo, la Strong 2682, dice, viene de la 2681, del verdor de un patio, hierba, también puerro. Grama, heno, hierba, puerro. Y la 2681 dice patio o morada. Patio o atrio. El atrio también es un patio. Amén. Entonces, es curioso en el hebreo porque como que si fuera hierba de atrio, hierba de patio. Yo no sé si a lo mejor en ese tiempo, tal vez en los patios de las habitantes, de los habitantes en las casas de Jerusalén, porque algunos acostumbraban a hacer siembras. Todavía en algunos lugares de nuestra república rurales, pues si tienen una buena, un solar o una hectárea, pues siembran algunas verduritas, jitomatitos, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente el puerro lo sembraban así y le decían, no, pues es la hierba de patio, puerro. ¿Amén? ¿Sí se da cuenta cómo ya cuando vemos esto se nos abre un panorama? Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Porque tengo tres elementos. Tengo tres elementos. Cornalina, símbolo de carne. Tengo puerro o crisopraso, símbolo de un vegetal. Y es una piedra verde amarillenta. Y tengo crisólito, que es oro. Ahora, me voy a regresar hasta acá. Estas tres piedras sustituyen a quién? Diamante, rubí, carbunclo, dureza, humanismo, indiferencia o apatía, desobediencia. Amén. ¿Qué representará la cornalina, el crisólito y el crisopraso? Ahora, esto estamos entendido que ya es en dónde? En la Nueva Jerusalén, que es la novia esposa. Amén. Ahora, para que usted me pueda entender, con una imagen es más que suficiente, bueno, muchas veces ayuda más. ¿Qué representan estas tres piedras? Bueno, en primera, el crisólito representa oro, color oro. Y el oro representa ya un grado celeste. O en cuanto a Dios, representa su deidad. Y en cuanto a nosotros, representa que entramos en una etapa o en condición celeste. Pero yo creo, antes de explicarle, vamos a leer un pasaje en la Biblia porque eso nos va a abrir el panorama. Primera carta a los Corintios 15:35. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 35. Y ahí va a estar claro lo que representan estas tres piedras. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 35. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¿Usted sabe con qué clase de cuerpo va a resucitar? ¿Con qué características usted va a resucitar? ¿O usted siempre se va a quedar hecho calaquita? No. El Adán, polvo es, y al polvo regresará. Y ahorita va a entender por qué dijo Dios eso. Porque los Adanes no resucitan. Bueno, espérenme, espérenme, todavía no nos metamos en problemas. Dice, ¿y con qué clase de cuerpo vienen? Necio. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Pero aquí lo está diciendo con respecto de qué, de los cuerpos. Dice, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Entonces, déjeme decirle que si yo hago caso a estos dos primeros versículos, yo no voy a tener vida hasta que no muera. Ah, caray. Y entonces, ¿ahorita qué estoy? Pues parece zombie. Dice, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Entonces, para que yo llegue a tener verdadera vida, tengo que morir. Bueno, lo entendemos en un contexto espiritual. Tengo que morir al pecado, tengo que morir a las pasiones, tengo que morir a la carne, tengo que morir a un montón de cosas. Por eso entregué mi vida ¿a quién? A Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a través de Cristo tenemos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Amén. Pero bueno, esto va más allá. Porque esto te traslada al momento en que nosotros muramos, porque después de que muramos, vamos a empezar a tener ¿qué? Verdadera vida. Ahorita estamos todavía medios atarantados, medios muertos, zombies momificados. Nos crujen todos los. Hablando de que acabamos de pasar el Día de Muertos. Dice, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero note el contexto. Está con respecto hablando de qué. Del cuerpo que va a resucitar. ¿Qué clase de cuerpo es? Y hace la analogía Pablo. Bueno, es como una semilla que se siembra desnuda y va a dar ¿qué? Muere esa semilla y surge una vida. Bueno, sigo leyendo. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Pues sí. Si siembro garbanzo, me va a dar garbanzo. Si siembro trigo, me va a dar trigo. Si siembro cebolla, me va a dar. Dependiendo lo que se siembre, es lo que se va a levantar. Ahora, ¿qué tipo de grano somos usted y yo? ¿Qué tipo de grano? ¿Qué tipo de semilla? Que cuando seamos muertos, y resucitemos o dé a luz esa semilla, dé, florezca esa semilla, ¿qué cuerpo va a florecer? ¿Amén? ¿Con qué características? Porque esto se lo van a comer los gusanos. Pero ¿qué es lo que va a salir después de esto? Porque nosotros vamos a hacer a semejanza de ese grano que va a ser enterrado. ¿Y después qué? Va a salir para tener vida. Amén. Dice, 38, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Y dice, no toda carne es la misma carne. No toda cornalina es la misma cornalina. Ah, ¿capta? Ya vamos ligando. No toda cornalina es la misma cornalina. Hay cornalina de primera, y hay cornalina de segunda, hay cornalina de tercera, y hay cornalina de excelencia. Amén. Ok. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves, y otra la de los peces. Bueno, usted y yo, ¿qué tipo de carne? ¿Qué tipo de carne seremos? Sigo. Hay asimismo cuerpos celestiales. Pues los cuerpos celestiales, ¿qué tendrán? Carne celestial. Y los cuerpos terrestres, carne terrestre. Y no estoy diciendo nada raro, simplemente lo estoy es una verdad que está aquí implícita en los versículos. Porque depende la semilla, depende el cuerpo, y no toda carne es la misma carne. Hay carne celeste y hay carne terrestre. Hay cuerpos celestes y hay cuerpos terrestres. ¿Estamos de acuerdo? Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. La gloria que usted tiene en este momento, en este cuerpo de carne y sangre, es una. Pero la gloria que usted y yo vamos a tener cuando estemos en el otro nivel, va a ser otra bien distinta. ¿Me está captando? No es la misma gloria. Por eso dice la Escritura que vamos ¿de qué? De gloria en gloria. De peso en peso, de crecimiento en crecimiento. Ajá. Pero hay que sembrar primero la buena semilla. ¿Qué semilla es usted? ¿Y qué semilla soy yo? ¿Qué semilla es el que está a su lado? ¿Qué tipo de semilla? ¿Qué tipo de carne? ¿Qué tipo de cornalina? Porque dependiendo de eso, es el cuerpo que va a ¿qué? A surgir. Amén. 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Entonces hay carne que corrompe, o que se corrompe, y hay carne que no se corrompe. Y yo entiendo que la carne terrestre es la que se corrompe, y es en la que usted y yo estamos, ¿qué? Actualmente. Porque somos buenos para corrompernos. Buenos, buenos. Aunque usted se enoje conmigo. Amén. Pero no se preocupe. Qué bueno que algún día se va a morir. Así es. Qué bueno que algún día se va a morir y que lo van a enterrar y bien enterrado. Amén. Y boca abajo para que no salga. Amén. Para que no salga el cuerpo. Pero que salga el cuerpo celeste. El que va a tener otra gloria. El que va a tener una carne que no sé qué, se corrompe. ¿Me explico? Va a ser otra carne bien distinta. 43. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Ahorita usted y yo somos ¿qué? Débiles. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 cuando hace mención con respecto de la iglesia de Filadelfia? Sé que tienes poca fuerza, pero aún no niegas pero no niegas mi nombre. He aquí yo pongo una puerta delante de ti, la cual nadie puede abrir ni cerrar. Obviamente que esa puerta es ¿para qué? Para irnos. Aunque tienes ¿qué? Poca fuerza. Aunque eres débil. Pero ya está la salida. Entonces no se preocupe si ahorita su cuerpo está lleno de achaques, lleno de moretones, lleno de arrugas, todo desconyuntado, echado a perder, como que ya parece que con esa carcacha de 1920 y que todo... No se preocupe. Le van a dar un Fórmula 1, carro celeste, que va a ser otra cosa. Amén. Ok. Dice, se siembra en cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Entonces, ahorita, ¿qué tenemos? Cuerpo natural. ¿Y lo que va a salir es un qué? Cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre fue hecho alma viviente, y ese se murió. El último Adán, espíritu que da vida, que es Cristo. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, y luego el espiritual. Entonces usted y yo todavía no tenemos cuerpo espiritual. No tenemos cuerpo espiritual. Aunque nacimos de nuevo, nacimos del agua y del espíritu, pero eso no quiere decir que tengamos cuerpo espiritual. Tenemos una porción del espíritu contenida en un cuerpo, ¿qué? Natural. Pero después de esto, de este cuerpo natural, va a ser un cuerpo, ¿qué? Espiritual. Pero primero tiene que ser el natural. Después tendrá que ser el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, carnal. El segundo hombre es del cielo. Como el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como el celestial, así son también los que son celestiales. ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? ¿Por qué? Cornalina, crisopraso, crisólito. El crisólito es una piedra amarilla, color oro. ¿Y qué está representando el crisólito, piedra amarilla, color oro? Nuestra naturaleza, ¿qué? Espiritual. Nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo incorruptible. Pero primero tuvimos que ser sembrados ¿en dónde? En la tierra. Porque el primer hombre, ¿dónde usted y yo nacimos? En la tierra. ¿De qué fue hecho Adán? Del polvo de la tierra. Amén. Polvo es y al polvo va a regresar y tiene que morir ese grano. Pero después ese grano tiene que resucitar ¿en qué? En un cuerpo celestial. ¿Amén? Pero, si yo lo quiero llevar a usted hasta acá, de la tierra vieja, todos van a resucitar. Unos son los salvos, pero otros son los que dan la estatura de la novia esposa. Amén. Ahora, en esta novia esposa está Cornalina, crisólito, crisopraso. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cornalina, crisólito, crisopraso. El crisopraso, ¿cómo se define? También, puerro. ¿Y qué es el puerro? Simplemente es un vegetal que se siembra ¿en dónde? En la tierra. Entonces, cuando yo junto estos tres elementos, el crisólito es nuestra naturaleza celeste, espiritual, incorruptible, oro. La cornalina representa la carne, pero ya no va a ser la carne corrupta, sino va a ser una carne que incorruptible. Pero para que se dé eso, nosotros fuimos depositados ¿en dónde? En la tierra. Y en la tierra tuvimos que haber dado ¿qué? Fruto. Tuvimos que haber ¿qué? Reverdecido. Tuvimos que haber ¿qué? Florecido. Tuvimos que haber dado alimento. Amén. Porque si no, hay cuántos granos se siembran y cuántos hay granos que se siembran y no salen y no se dan y se pudren debajo de la tierra y no brota vida. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que ahorita ya estoy capacitado para ser parte de esos cimientos? Se tiene que evidenciar ¿qué? Fruto, fruto, verdor. Amén. Por eso, Números 11:5 dice, déjeme llevarlo a Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y más adelante en algún pasaje dice, ya estamos hartos de este alimento miserable. Fíjese, así decían del maná. Y mejor estaban anhelando ¿qué? Los puerros, las cebollas, los ajos. Melones, pepinos, y etcétera, etcétera. Oiga, hermano, ¿sabe que hay gente que no quiere partir de esta tierra? ¿Sabe que hay gente que no quiere salir de aquí? ¿Sabe que hay gente que está bien arraizada y que no quiere ir a un encuentro con Dios en los aires, a una ciudad celestial? Y aunque sean cristianos, son como los que están en Egipto, saliendo ¿de dónde? ¿Acordándose de qué? De lo que dejaron atrás. Son como la mujer de Lot que le dijeron, no voltees atrás. ¿Y qué hizo? Ah, no, yo volteo. Son aquellos que voltean ¿a dónde? Hacia su pasado, hacia su historia anterior, hacia lo que los tiene enraizado aquí. Cuando nosotros debemos ser puestas nuestra mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas de Cristo Jesús. Ahí es donde debe estar nuestra mirada, nuestro corazón y nuestro espíritu, nuestro anhelo. Pero hay gente que no lo anhela. Vive una vida cristiana y no está pendiente. Señor, ya viene, Señor, ya me quiero ir, ya quiero regresar, ya quiero ser transformado. No, hay gente que se preocupa por las cosas de la tierra, que por el periódico, que por la luz, que por la carne, que por los impuestos, que por el trabajo, pero no tiene en su mente ¿qué? A Cristo y pensando en Cristo y en las cosas de Cristo y en las cosas celestes. A lo mejor está aquí sentado, escuchando este estudio, pero está más preocupado por otras cosas. Pero los que van a dar la estatura de la novia, su mente ya está ¿en dónde? Es más, ya se sienten incómodos aquí, ya no quieren estar aquí. Señor, ¿hasta cuándo? ¡Ya, llévame! Ya estoy cansado de la carne que se corrompe, la cornalina que se echa a perder. Y de los hermanos carnales. Y de las iglesias carnales. Y de los pastores carnales. Amén. ¡Ya! La que es novia está esperando ¿qué? Está puesta su mirada ¿en dónde? En Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí está puesta su mirada, ahí está puesto sus ojos, ahí está puesto su corazón, su entusiasmo, su amor, su locura, su pasión. Ahí está metida. Amén. Y por cuanto está metida en eso, ¿va a dejar qué? Lo terrenal. Y le van a dar un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, un cuerpo de oro. De oro celeste. ¿Por qué? Porque dio fruto aquí en la tierra. Hay gente que no se esmera en dar fruto. Como en una exhortación o una llamada de atención de Dios al pueblo. Dice, revuelve, siembras el eneldo con el comino, con el, ¿cómo se llama? Revuelve las semillas. ¿Qué esperas que salga de eso? Si es comino, es comino. Si es eneldo, eneldo. Pero andas haciendo ¿qué? Revolturas. Mezclas. Lo santo con lo profano. ¿Cómo quieres que dé buen fruto eso? Amén. Entonces, ¿dónde empezamos a verdecer? Aquí en la tierra. Y ahí está nuestro empeño, ahí está nuestra dedicación, ahí está nuestro anhelo. ¿Que va a haber problemas? Sí. ¿Cuántas semillas? Yo he visto una vez sembramos semillas de frijoles en una maceta. Y hay unos tallitos que, mire, luego dieron 10, 15 centímetros, pero había otros que quedaron como que debajo de un terroncito ¿cómo se llama? De tierrita. Y tenían apenas el piquito ese que les sale para crecer. Pero estaban empuje y empuje y tarde, hasta que ¿qué? Lograron aventar el terroncito y empezar a florecer. O sea, ¿por qué ellas tienen esa qué? Fuerza, ¿para qué? Para verdecer. Para dar fruto. ¿Seremos de esa semilla? Porque hay de varias semillas. Perdóneme, pero hay de varias semillas. Hay semillas que tienen gorgojos. Pulgones o... Y otras que tienen, van revueltas con piedra. Amén. Entonces, nosotros somos la semilla que fue sembrada ¿en dónde? En tierra, murió a sus pasiones, murió a su enojo, a su envidia, a su coraje, a todo eso murió. ¿Para dar qué? Fruto, vida y tener cuerpo celeste. Y este es el que sale. El hombre de oro. Vamos a ser de oro. Vamos a ser de oro. Y déjeme darle otro secreto. Cuando usted se va a Ezequiel capítulo 28, también ahí se da una descripción del lucero, del querubín protector, y también se menciona 10, ahí se mencionan 10 piedras. Ezequiel 28. En el versículo, no me acuerdo, dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Rubí, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, turquesa, esmeralda y el oro. A diferencia de las 12 piedras que están en el pectoral del juicio del sumo sacerdote, de las 12 piedras que están en los cimientos de la Nueva Jerusalén, aquí en el querubín protector de alas desplegadas que estaba en el huerto del Edén, se menciona que estaba ¿qué? Vestido con 10 piedras. Todas estas piedras aparecen en los cimientos de la Nueva Jerusalén y aparecen en el pectoral del sumo sacerdote, excepto una, que es la única que tiene el querubín protector. El oro. ¿What? El querubín protector tiene 9 piedras que están tanto en los cimientos como en el pectoral. Pero ni en los cimientos, ni en el pectoral se menciona ¿qué? ¿Una piedra de qué? Oro. El único que tenía ese oro como piedra era ¿quién? El querubín protector. ¿Y eso qué quiere decir? Porque yo le estoy hablando de un crisólito que es una piedra amarilla color oro, que representa nuestra condición celestial. Pero aquí hay algo bien curioso. El querubín protector empezó siendo oro. Lo hicieron desde un principio oro. Y a la iglesia de Cristo la van a convertir en oro. Porque se va a ganar ese derecho. Se va a ganar esa estatura. Por su esfuerzo, por su dedicación, por su entrega. Por su amor y fidelidad al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en honor a ello y en premio a ello la van a convertir en oro. Es un oro que da vida, que reverdece. Porque fue sembrada en condiciones difíciles. Esa semilla fue sembrada en la tierra. Fue sembrada en lo difícil. Las condiciones no fueron fáciles. El querubín protector, todos se lo pusieron en bandeja de oro. Se lo pusieron cómodo. Él ya nació con ala desplegada. Él ya nació con un canto fabuloso. Él ya nació con una mente prodigiosa, con una el sello de la perfección, acabado en hermosura y sabiduría. Él nació así. Así lo hicieron. Y así cayó. Y nosotros, ni hermosos, ni perfectos, ni nada de nada, pero somos dignos del Rey de Reyes, Señor de Señores, porque entregamos nuestra vida a Cristo y nos van a convertir en oro. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Porque vencimos a la carne de esta tierra. Vencimos a las pasiones. Amén. Usted dice, si quiere, dice. ¿Yo ya está durmiendo qué? No. Bueno, sí. Los salvos que se duerman. La novia, mire, está. Bendita. Bendito Rey de Reyes. Bendito amado. Bendito Señor Jesucristo. A Él es toda gloria, toda honra, todo honor, toda alabanza. Ya está apasionada. Por eso la tiene Jesucristo o el sumo sacerdote. ¿En dónde? O sea, va a haber un cambio de oro. El oro del querubín protector tronó. Y a nosotros nos van a convertir en un oro, pero en un oro que no se corrompe. En un oro que brilla para siempre. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Y espérame, que todavía no viene lo más bueno. Esto nada más es el arranque. Todavía no viene lo más bueno. ¿Captó lo que quise decir con esas tres piedras? Ahora, me gustó mucho esta figurita, porque bueno, aquí en esta representación gráfica se ve un hombre que representación de la humanidad, del cuerpo celeste, del cuerpo espiritual, del cuerpo incorruptible, del cuerpo de oro, pero se ve desnudo. Bueno, así se ve. A este hay que vestirlo. Y sobre todo hay que vestirlo para la boda. ¿Sí capta lo que quiero decir? Hay que vestirlo para la boda. A estos que dieron esa estatura hay que ponerles vestido de novia. Ya vimos el interior, el cuerpo celeste, incorruptible. Amén. La semilla que fue sembrada en la tierra, pero que va a dar fruto ¿en dónde? En el cielo. Amén. Pero vámonos a las bodas. ¿Cuántos se quieren ir a las bodas? Amén. Le tengo una buena noticia. Todos nos vamos a ir a las bodas. Todos. Pero algunos van de invitados y otros van a casarse. Y otros de colados. Hay colados. Hay colados. Después le voy a hablar de los colados. Pero hay colados. Ok. Pues como ya estamos en ambiente de boda, ¿de qué se preocupa más la novia? Del vestido. La novia está preocupadísima por el vestido. Que si la hebra, que si el botón, que si el olán, que si el surcido, que si me queda ancho, que si me queda chaparro, gordo, que si... No duerme por el vestido. Entonces, ese vestido hay que confeccionarlo. Prepararlo. ¿Cuántos quieren ponerse vestido de novia? ¿O vestido de invitado? O de colado. Ok. Bueno, entonces vámonos al vestido de la novia. Porque ya usted se tiene que ir preparando. Ok. Lucas 13, 29, 30. Vamos a ver. Lucas capítulo 13. Versículo 29. Y vendrán del oriente. del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Amén. ¿De qué están hablando aquí? ¿De qué están hablando? Porque aquí están hablando de que van a venir a una mesa a compartir una cena, a compartir unos alimentos, pero ¿en dónde? En el reino de Dios. Para ser un poco más claros, vamos a ver otro versículo muy similar. Vamos a ver Mateo 8:10. Mateo capítulo 8, versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. Habría que hablar de ese personaje, pero bueno, no hay tiempo ahorita. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Bueno, pero a mí hay una mesa que me interesa yo estar sentado. La mesa de la boda. A mí es la que me interesa. Porque mesas hay muchas. Comidas hay muchas. Cenas hay muchas. Restaurantes también. Pero a mí me interesa una mesa en especial. Y estar compartiendo alimentos, puntos de vista con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Pablo, con Samuel, con David, con Moisés, con todos ellos. Imagínense. ¿Cuál es la mesa que a mí me interesa? Pues la de las bodas del Cordero. Pero no la de los invitados. La mesa del novio y la novia. Pero bueno, pero espérenme. A lo mejor usted dice: no, es que yo quiero ser novia, no quiero ser invitado. Pero espéreme, a ese evento no viene cualquier invitado. A ese evento no viene cualquier invitado. Estamos hablando de las bodas del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Dios Todopoderoso, del Jesucristo, Señor de toda gloria y alabanza. No estamos hablando de cualquier bodorrio. Amén. Estamos hablando de la boda de Jesucristo. Con su amada, con su preciosa, con su crisólito, con su crisopraso, con su cornelina. Amén. La que no tiene dureza, la que no vive en humanismo, la que no es apática ni tibia. La que es oro nuevo, no el oro viejo del querubín protector. Entonces, a ese evento y a esa boda, a esa mesa, no viene cualquiera. Pero dice aquí, ¿vienen de dónde? Del norte, del sur, del este y del oeste. Oriente, occidente. ¿Quiénes son estos? Porque obviamente, cuando digo que vienen del norte, pues eso es muy relativo. Ni modo que vamos a decir que nada más son los de Canadá. O que vienen del oriente, los chinos. No. Esto va más allá de eso. Amén. Bueno, vamos a ver. Esto yo hace mucho tiempo que lo compartí, pero no, es más, desde esa vez a la fecha nunca lo había visto. Pero ahora ya va ligado con todo esto que le acabo de dar. Vamos a ver, por favor, Apocalipsis capítulo 16, 6. Libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 6. No, 19, no 16. Perdón, le dije mal la cita. 19. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Aleluya. Amén. Esta es la novia esposa, esta es la ciudad celestial, esta es la que tiene los 12 cimientos, esta es la novia. Alegrémonos y regocijémonos. ¿No le da gusto? ¿No se alegra usted o se queda así? Entonces usted es diamante, duro de corazón, pero el que es novia se regocija, el que es novia se alegra, el que es novia bendice, grita, canta, baila, dice bendito Dios. Los diamantes, aunque brillen, se quedan duros. Amén. Ok. Y el ángel me dijo, escribe. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces quiere decir que hay algunos que no van a estar invitados. Que no van a estar ahí. Bueno, excepto los colados. Después le hablaré de los colados. Pero, bienaventurados los que están, ¿qué? Invitados. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver quiénes son los invitados. Ya nos dieron algunas pistas. Del norte, del sur, del occidente, del oriente. Dice, vengan. Pero, vamos a ser más específicos. ¿Qué implica eso? Amén. Ok, entonces vámonos a Isaías 49:8. Libro de Isaías, capítulo 49, versículo 8. Porque tenemos que vestir ese cuerpo celeste. Y ahorita le voy a dar tres prédicas en una. Dice, así dice el Señor. En tiempo propicio te he respondido. En día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo, para restaurar la tierra y para repartir las heredades asoladas. Y ya tengo pie de imprenta. Porque yo el domingo, el miércoles anterior le decía que desde mi punto de vista la tierra vieja iba a ser ¿qué? Restaurada. Aquí está el pie de imprenta. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto al pueblo para restaurar la tierra y para repartir las heredades salvadas. Entonces, lo que yo le había dicho la vez pasada, de que cuando tengamos otra estatura, cuando tengamos otro nivel, vamos a regresar a la tierra que está cubierta en tinieblas, ¿para qué? Restaurar y ordenar. Y vuelve a empezar otro ciclo. Pero nosotros ya estamos en otra estatura. Amén. Bueno, pero no me quiero ir por ahí. Para decir a los presos, salid. A los que están en tinieblas, mostraos. Por los caminos pasarán y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. No pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol. Porque el que tiene compasión de ellos los guiará. Y a manantiales de agua los conducirá. Convertiré todos mis montes en camino y mis calzadas serán levantadas. Este es el que me interesa. ¡Mira! Estos vendrán de lejos. He aquí otros del norte y del occidente. Y otros de la tierra de Sinim. ¡Gritad! ¡De júbilo cielo y regocíjate tierra! ¿Y qué le dicen a la novia? ¿Qué le dicen a los que invitados a las bodas del Cordero? Regocijémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Entonces esto tiene que ver con las bodas del Cordero. Regocijémonos y alegrémonos. Así que quita tu cara de tabla, tu cara de piedra, tu cara de puchero. ¡Aleluya! Amén. Quita esa carota, hombre. Alégrate, gózate, regocíjate. Cántale al Rey de la Gloria. Bendícelo, exáltalo. Eres la novia. Ya no seas diamante, sé puerro. Ya no seas rubí, sé crisólito. Ya no seas carbunclo, sé crisoprazo. Piensa ya en eso. Mételo aquí en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Vas para boda, vas para esposa, vas para novia. Regocíjate, alégrate. Y dice, mira a la novia. Mira, mira, mira, mira. Estos vienen del norte, estos vienen del sur, estos vienen del oriente y esos vienen del occidente. ¿Los estás viendo? ¿Y otros que vienen de dónde? De la tierra de Siní. Entonces son cinco grupos. Los del norte, los del sur, los del oriente, los del occidente y los de la tierra de Siní. ¡Pero míralos! Regocíjate y alégrate. Porque estos son, ¿qué? Los invitados. Y vienen a tu boda, vienen a tu festejo, vienen a la fiesta más grande de todo el universo, de toda la creación. Vienen a esa boda, que no es cualquier boda. Amén. Oye, ¿no es para que te alegres? Tal es la boda, tal son los invitados. Amén. ¿Y quiénes serán los invitados? Ok. Ahí vamos. Vamos a ver los que vienen del oriente. Los que vienen del oriente. Resulta ser que la palabra oriente en el hebreo, Kedem o Kadam, así se traduce la palabra oriente en el hebreo. Aquí dice, tiempo, antigüedad, antes de, antigüedad, antiguo, eterno, lado oriental, pasado, desde el principio, desde el origen, tiempos antiguos. Así está escrito en el hebreo. La palabra oriente se traduce antiguo, eternidad, desde el principio, desde antes. Entonces, ¿quiénes son los que vienen del oriente? ¿Quiénes son los que vienen del oriente a las bodas del Cordero? Son todas las estirpes, son todas las, los ángeles, son los, ¿cómo decirle? Los primogénitos de la creación. La congregación de los primogénitos, la congregación de los primeros, la congregación de los antiguos, los primeras estirpes creadas por Dios en todo el universo. Los decanos, los ancianos de la creación, las estirpes de abolengo, los viejitos de la creación, los abuelos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos ellos. ¿Por qué? Porque van a ver ¿a quién? A la novia y al novio, las bodas. ¿Sí se da cuenta? Vienen con su bastón, vienen con sus gafas, vienen todos arrugaditos, pero dice, vamos a ver a la novia, porque la novia se casa y somos invitados, nos invitamos, somos privilegiados, somos bienaventurados, nos invitaron a esas bodas. Amén. Oiga, es que no es cualquier boda. Entonces vienen todos los decanos de la creación. La danza de los viejitos, ahí viene. Y no de Michoacán. Son las estirpes de la antigüedad. Las que son desde la eternidad. Porque algunos tuvieron que ser los primeros seres creados por Dios. Amén. Pues ahí vienen. Imagínense. Y lo tremendo de esto, estos no vienen soltando polilla. Porque estos son puros ancianos, mire, fuertes, poderosos, frondosos, robles impresionantes. Estos no son achacosos. Son los que vienen del oriente. Ahora con esto yo le puedo explicar a usted quiénes son los sabios que fueron a visitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Los sabios de dónde? Del oriente. Ay, mi hermano, andan peleándose por saber quiénes son los magos de oriente o sabios de oriente, pensando que los van a encontrar en la tierra. Y ellos no son personajes de la tierra, son personajes del cielo, son reyes de la antigüedad, son decanos de la creación, porque vinieron a ver a un bebé recién nacido, a nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre. Imagínese qué impresión para estos decanos. Oye, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, se vino a meter en un escucho humano. Vamos a verlo y les vamos a entregar oro, incienso y mirra. Jamás van a encontrar a los dichosos reyes magos. Melchor, Gaspar y Baltasar, no crean en esos cuentos. Que ya están cerca las fechas. Amén. Pero esos son los que fueron a visitar a Jesucristo. Los antiguos de la creación. Oiga, qué invitados, Chihuahua. Bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Amén. Ahora, ¿quiénes siguen? Los del occidente. Vamos a ver los de occidente. No, hombre, a mí me gusta mucho esta predica. Dice, occidente, yam en hebreo, de una raíz que no se usa, que significa rugir. Mar, como rompiendo en oleaje ruidoso, cuerpo grande de agua, especialmente el Mediterráneo, a veces un río grande o estanque artificial. Y más al final, dice occidental, occidente, oeste. Entonces, ¿la palabra occidente tiene que ver con qué? Rugir. ¿Y quiénes son los que rugen? Los leones. Entonces, ¿quiénes son los que vienen del occidente? Los leones de Dios. Los que rugen. ¿Y quiénes son esos? Espera. Vamos a ver. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. También de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto. Hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Entonces, ¿quiénes son los que vienen del occidente? Los leones de Dios, los guerreros de Dios, la milicia celeste. Todos los militares, todos los guerreros vienen ¿a dónde? A las bodas del Cordero. Vienen los generales, vienen los lugartenientes, vienen los coroneles, vienen los mayores, vienen los capitanes. Bueno, yo creo que hasta los soldados rasos van ahí. Todo el ejército de los cielos. Yo no sé. Por más que trato de imaginar. El cielo de Dios, porque ahí es donde va a ser la boda. Pero desde lo lejos, del occidente, que representa no un punto geográfico. Nos estamos dando cuenta que los que vienen del oriente, norte, sur, occidente, no es un punto geográfico de la tierra, sino es un ¿qué? Concepto, es una definición. Entonces los de occidente, quiero imaginar, vienen de todos los lugares del universo, de la creación, y vienen en escuadrón, en batalla, como en los días festivos o militares. Pero aquí son miriadas de miriadas, millones de millones, y todos ¿con qué? Con sus armas de guerra, con sus estandartes, con sus... No. Y marchando por todo el universo. Oiga, eso va a estar. Imagínese cuando se ponen a marchar todos al mismo tiempo. Se simbran los planetas, las nebulosas, los sistemas. Porque vamos a ver ¿a quién? Al Cordero y a su esposa. A la novia hermosa y preciosa y a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahí viene la milicia, ahí vienen los guerreros, los leones de Dios. Y se cimbra todo el universo. Y yo creo que estos vienen echando bala. cañonazos por todos lados. Pues son la milicia. Imagínense cómo se pone el universo. Todos los habitantes del universo. Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué se cimbra? ¿Por qué está temblando? No la tierra, mi hermano. Todo el cosmos. Porque salen de todos los rincones la milicia celeste, los leones de Dios. Porque vamos a ver a quién. A la novia esposa. ¡Amén! ¡Amén! No, mi hermano, denle un aplauso al Señor porque se lo merece. Él es precioso, Él es digno, Él es maravilloso, Él es excelso. Y lo más tremendo, que probablemente usted no es invitado. Usted es novia, esposa, Nueva Jerusalén, Ciudad Santa. ¡Sí, estos son los invitados! ¿Usted qué es? Por eso, mi hermano, quite la cara de diamante. Ya no se luzca, ya no quiera brillar. Ya no quiera pantallar. ¡Amén! ¡Quítese el rubí! El humanismo, la humanidad, ya. Ya no sea como el Barak. Carbunclo, que le dan una, le delegan una cosa, ay no, no quiero, si tú no vas, yo no voy. Ya. Ya le dije dos invitados. Los del oriente, los antiguos, y los del occidente, los leones, los guerreros. Amén. ¿Quiénes me faltan? Los del sur. Vamos a ver los del sur. ¿Quiénes son los del sur? Amén. Bueno, para que usted me pueda entender, Jeremías 49:7. Jeremías capítulo 49, versículo 7. Amén. Acerca de Edom, así dice el Señor de los ejércitos. No hay ya sabiduría en Temán. ¿Se ha perdido el consejo de los prudentes? ¿Se ha corrompido la sabiduría? La palabra Temán, ¿sabe qué significa? Sur. La palabra Temán significa sur. ¿Ya no hay sabiduría en el sur? Si lo más normal que los del sur sean, ¿qué? ¡Sabios! ¿Se ha perdido el consejo de los prudentes? ¿Se ha corrompido la sabiduría? ¿En el sur? Entonces, ¿los del sur qué representan? Todas las estirpes de sabiduría. Los sabios de la creación, los sabios del universo, los sabios de los mundos, los sabios de los distintos rincones celestes, los prudentes, los sensatos, los sabios. Es más, fíjese, Mateo 12:42, para que vea que no es cierto. Digo, me falta sabiduría. Mateo 12:42, para que vea que es cierto. Es de sabios corregir. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en esta generación en el juicio y la condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra, desde lo último de la tierra, para oír ¿qué? Sabiduría de Salomón. ¿Qué es lo que quería la reina del sur? ¿Escuchar qué? Sabiduría. ¿A los del sur qué les gusta? Sabiduría. ¿Por eso el sur representa qué? Sabiduría. Entonces, los que vienen del sur, ¿quiénes son? Los sabios. Y si una reina del sur vino de los confines de la tierra, el día de la boda van a venir de los confines del universo para ir a la boda del Cordero con su novia preciosa y hermosa, con la esposa. Desde los confines del universo. todas las sabidurías vienen. No, hombre, qué bodorrio, chihuahua. Eso sí es boda, caray. Entonces ya estamos, ya están los antiguos. Ya están los guerreros, los leones. Y aquí están las, ¿qué? Las estirpes sabias. ¡Amén! Ok. ¿Quién sigue? ¿Quién me falta? Job 39:26. Bueno, es otro versículo, nada más para que quede asentado. Job capítulo 39, versículo 26. Job capítulo 39, versículo 26. ¿Acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán extendiendo sus alas hacia el sur? Ya más descarado no se puede. El sur representa sabiduría. Ok. ¿Me falta quién? Norte. ¿Quiénes son los del norte? Bueno, para que usted me pueda entender quiénes son los del norte, vámonos a la definición del norte. Resulta ser que la palabra norte en hebreo, Safán, el número es 6845, viene, la palabra norte viene de esta raíz. La palabra norte viene de esta raíz, que es ¿qué? Esconder. Tapar. Acaparar. Reservar. Cubrir, encubrir, esconder, ocultar, proteger. Entonces, ¿qué está representando aquí? Cobertura, protección. La palabra norte viene de esta raíz. Entonces, ¿qué representa los que vienen del norte? ¿Los que dan qué? Cobertura. ¿Y sabe para mí quiénes son? Son los ministerios celestes. Porque ¿quiénes son los que dan cobertura en la tierra? Los ministerios. Los ministros. Los pastores. Los apóstoles. Los maestros. ¿Son los que dan qué? Cobertura. ¿Son los que dan qué? Protección. Pero esto es a nivel ¿qué? Celeste. Vienen todos los ministros, todos los ministerios de todas las iglesias de los cielos del universo, los que dan ¿qué? Cobertura. ¿O qué cree que nada más hay pastores aquí en la tierra? Si el pastorado empezó en el cielo, el apostolado empezó en el cielo, los profetas empezaron en el cielo, los evangelistas empezaron en el cielo, los maestros empezaron en el cielo, los de aquí nada más son un pálido reflejo de los de arriba. Amén. Y muy pálido. Pero estos son todos los ministerios porque dan ¿qué? Cobertura, protección, cuidado, cubierta. Entonces vienen todos los ministerios. ¿Amén? No, hombre, esto va a estar... Bueno, ya está. Oriente, los ancianos de la creación. Occidente, guerreros, los leones de Dios. Sur, las estirpes sabias. Y norte, todos los ministerios, los que dan ¿qué? Cobertura. Pero le decía que son ¿qué? Cinco grupos. Los que vienen también de la tierra de Sinim. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Resulta ser que la palabra Sinim, aunque aquí está en inglés, pero Sinim significa espinas. Espinas. La palabra Sinim en hebreo significa espinas. Entonces, bueno, ya tenemos a los del oriente, los antiguos, ya tenemos a los del occidente, los leones guerreros, ya tenemos a los del sur, los sabios, y a los del norte, los que dan cobertura. ¿Quiénes más están invitados a las bodas del Cordero? Los de las espinas. Estos son todos los que salen del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por el cual Él entregó su vida en amor a nosotros. Son todos por los que Él murió. Y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, independientemente den estatura de novia o no den estatura de novia, son todos los salvos. Son todos los salvos. los que entregaron su vida al Señor Jesucristo, los que le pidieron perdón, aunque fueran cristianos de 6. Bueno, de 5.5, porque por misericordia lo subieron a 6 y de panzazo. Amén. Son todos los que salieron del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces por eso le digo que todos vamos a estar en las bodas. Todos vamos a estar en las bodas. ¿Usted ya entregó su vida a Cristo? ¿Ya se arrepintió? ¿Ya le pidió perdón? ¿Ya tiene asiento reservado en las bodas del Cordero? Ya tiene asiento reservado. El día que usted entregó su vida a Cristo, ya le asignaron un lugar allá en el cielo. Lo que ya no sé, ¿qué mesa le toca? ¿Mesa nupcial o mesa de invitado? Ya no sé qué mesa le toca. Pero hay otros que van a irse allá arriba, después le voy a platicar de esos, que esos no van a tener mesa. Son los que están sirviendo. Son los que no se van a casar. Ni son invitados, ni son novia. Ellos nomás van a trabajar. ¿Y esos quiénes son? No se pierda el próximo capítulo a esta misma hora, la próxima semana. Porque esos no, ni están en las como invitados, ni son de la mesa nupcial. Ellos son los que están chambeando, sirviendo los platos, sirviendo la loza, sirviendo el agua, etcétera, etcétera. Pero esos son los que prueban el mejor vino. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¿Pero quiénes son? Bueno, espérese para el próximo capítulo. No, mi hermano, de aquí vamos a sacar capítulos para... Le tengo que hablar del Urín y el Tumín, le tengo que... Bueno, un montón de cosas. Con esta temporada tengo para dar y prestar. Bueno, hasta que me aguanten, porque yo no sé. ¡Amén! Entonces, ya tiene lugarcito. Ya tiene lugarcito. Ya usted está en la mesa. Ya, ya, ya no se preocupe, ya no se desgaste. Ah, el que quiera mesa nupcial, que le cueste. Tiene que tirar los diamantes, tiene que tirar los carbunclos y tiene que tirar los rubíes. Y se tiene que conseguir los crisólitos, cornalinas y crisoprasos. Mire qué bien entiende. Amén. Entonces los de la tierra de Sinín son todos los salvos. Todos. Y aparte, déjeme decirle que no nada más hay salvos en la tierra. Pero bueno, no nos enredemos ahí. No nos enredemos ahí. Amén. Bueno, pero yo le decía a usted, yo le comentaba a usted, que hay que vestir a esta. A esta nuevo conglomerado de oro. El grano que fue sembrado en la tierra y que murió a sus pasiones y reverdeció en tallo, pero los frutos los da en el cielo. Hay que vestirlo. Ya vimos los invitados. ¿Y con qué lo vamos a vestir? Bueno, ahí va. ¿Qué le había dicho hace ratito? Isaías 49:8. Ok, ahí vamos. Así dice el Señor. Voy a volver a repetir lo de hace rato. En tiempo propicio te he respondido. En día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo, para restaurar la tierra y para repartir las heredades asoladas. Pues si ya soy novia, ¿Ya puedo qué? Restaurar la tierra. Ya la puedo arreglar, ya puedo. Entonces la tierra que está en tinieblas, fíjese qué misericordia. Todavía le van a dar otro chance. Ay, Dios. Bueno. Para decir a los presos, salid. Y a los que están en tinieblas, mostraos. Por los caminos pasarán y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. No pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol. Porque el que tiene compasión de ellos los guiará y a manantiales de agua los conducirá. Convertiré todos mis montes en caminos, en camino, y mis calzadas serán levantadas. Mira, estos vendrán de lejos. Y voy a añadir al versículo. Mira, observa, grita de júbilo, regocíjate, canta, danza, alégrate. ¿Y qué espera que no canta, ni alegra, ni danza? ¿Qué espera que no le da un grito de júbilo al Rey de la Gloria? ¿Qué espera que no le da un canto al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Qué espera que no se regocija? Obviamente que los diamantes. Pero la novia canta, danza, se regocija, se alegra, grita. Dice, mira, mira, alza tus ojos. Estos vienen de lejos, vienen del oriente, vienen todas las creaciones antiguas, los prototocos de la creación, los primogénitos, los seres primarios, los del origen. Vienen los leones guerreros de los del occidente, toda la milicia, haciendo retumbar el universo. Vienen toda la sabiduría, los del sur. Vienen todas las coberturas, los ministerios celestes que dan cobertura. Y vienen todos los que salieron de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, los que consiguieron salvación. Y vienen a ti, vienen a verte. Vienen a verte, vienen a celebrarte. Vienen a la boda. Amén. Grita de júbilo, cielo. Regocíjate, tierra. Prorrumpid montes en gritos de alegría. Porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Amén. Y dice aquí adelante, versículo 18. Levanta en derredor tus ojos y mira. Quiero leerlo antes de emocionarme. Prepárese. Prepárese. Pero quiero leerlo. Me gusta más la versión Reina Valera actualizada. Me gusta más. O también la 60. También. Dice aquí. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos, ya vimos quiénes son. Ya vimos quiénes son. ¿Ya se regocijó? ¿Ya cantó? Pues espérese, porque viene lo bueno. Dice, todos estos se han reunido. Han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová. Que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida. Y de ellos serás ceñida como a una novia. Todos ellos, los del oriente, los del occidente, los del sur, los del norte, los decanos de la creación, los antiguos, los guerreros, los sabios, las coberturas, los que salieron de las espinas, van a ser tan solo el adorno para tu vestido de novia. Van a ser tan solo el adorno para tu vestido de novia. Van a venir para que te luzcan, van a venir para que te exhiban, van a venir para que te maravillen de ti. ¡Oiga! ¿Cómo no? Si es la novia del Cordero, es la esposa santa, es la nueva Jerusalén. Dígame si eso no es para regocijarse. Dígame si eso no es para cantar, para prorrumpir en júbilo de alegría. Dice aquí: de todos estos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñido como si fueras novia. Tan solo van a ser ¿qué? Las piernas del vestido. ¿Qué? Oiga, hermano. Oiga, hermano, es que... mire. Aquí están los que vienen del occidente, guerreros, leones, la milicia. Aquí están los del oriente, los decanos de la creación, los del norte, las coberturas, los ministerios espirituales, los del sur, los sabios, y los que salen ¿de dónde? De la cruz, de las espinas. Todos son tan solo ¿qué? Parte del vestido de la novia. Parte del vestido de la novia. Y todos van a darle gloria y honra al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Cristo de la gloria. A Él es toda gloria, toda honra, todo honor, toda alabanza y toda adoración. ¡Amén! Oiga, qué tremenda fiesta, qué tremenda boda. Esto es... todo el universo se va a conmocionar. Toda la creación se va a cimbrar. No va a haber galaxia, no va a haber estrella que quede sin saber lo que está ocurriendo en el cielo de Dios. Y usted, aunque usted no lo crea, aunque le sea difícil, ¿va a ser novia? ¿Va a ser novia? ¿Va a ser esposa? ¿Va a ser la novia del Cordero? Y nada más, nada más. Se está preparando el vestido. Le están preparando el vestido a la novia. A ver, ustedes decanos de la creación, pónganse pilas, porque van a ir a adornar el vestido. Ustedes guerreros, luzcan sus mejores galas, sus atuendos de guerra. Ustedes sabios, ustedes coberturas, ustedes que salieron de la cruz, van a salir a adornar el vestido de novia. Amén. Porque la que está dentro del vestido es un cuerpo celeste glorificado e incorruptible. Es el grano que fue sembrado en esta tierra y que murió en la tierra a sus pasiones, a su desgracia, a todo lo que aquí le molestaba, para resurgir en vida, en fruto abundante. El grano de tierra tiene que caer y después de eso dar fruto, y este fruto lo da en el cielo. Por eso, mi hermano, muérase, muérase, mátese, ¿sabe qué? Aquí sí puedo decir, aunque suene una perversión doctrinal, aquí sí celebramos el Día de Muertos. ¡Muérase! Porque cuando se muere usted, va a dar fruto, y fruto abundante, y va a resucitar en cuerpo celestial, en cuerpo espiritual, en cuerpo incorruptible, en cuerpo de oro. Y le van a poner vestido de novia. Entonces, aunque suene aberración, aquí sí celebro el Día de Muertos. ¡Muérase! ¡Ya! ¡Deje de dar patadas de ahogado! ¡No se defienda! Si la prédica le está cayendo con todo, ¡no se ponga el casco! ¡Asome la cabeza para que se la vuelen! ¿Para qué se defiende? ¡Le conviene morirse! ¡Para dar buen fruto! Y resucitar en cuerpo celestial. Amén. Mire. Ahí está clarito. Y ya no me encontré otro con más alas, que si no. Ya no me encontré otro con más alas. Este es el oro nuevo. Porque el oro que tenía Lucero se echó a perder. Y él empezó siendo oro. Y él empezó siendo sabio. Él empezó siendo perfecto. Y a nosotros nos están forjando. Ni sabios, ni perfectos, ni nada. Pero fieles, alabando al que vive por los siglos de los siglos, honrando su nombre, glorificando su nombre, exaltando su nombre, cantando a su nombre, alabándole por todo y para todo. Amén. ¿Usted le va a cantar a Dios? ¿Le va a alabar? Mi hermano, le espera las bodas. Ya se nos, ¿cómo dicen? Ya se nos cuecen las habas. Bueno, no, los puerros. ¿Cuántos nos vamos a ir? Todos. Depende de usted. ¿Qué mesa quiere? Ay, yo me imagino, nomás imagínese. La mesa nupcial. El esposo, nuestro Señor Jesucristo. La novia, la que salió de la tierra y dio la estatura. Y ahí va a estar el capitán general del ejército de los cielos. Va a estar el principal de los decanos, de los sabios y de las coberturas. ¿Por qué? Porque es la mesa nupcial. Presentándole sus respetos al novio y a la novia. Y ni modo, como dice Apocalipsis, arrojan coronas delante de él. Se van a tener que quitar sus blasones, se van a tener que quitar sus coronas, se van a tener que quitar sus medallas, sus galardones, y los van a tener que poner a los pies del novio y a los pies de la novia, dándole honra, gloria y alabanza. ¡Amén! Por eso, termino con este pasaje. Isaías 60. Levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tinieblas van a cubrir la tierra, ya lo explicamos. Pero mire, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, de la novia esposa. Alza tus ojos, mire, otra vez. Ve, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Los del oriente, occidente, norte, sur. Similar, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti, pero de todos los rincones celestes, multitud de camellos te cubrirá, y estos no son camellitos de la tierra. Después le tendría que hablar de esos camellos, ¿qué son? Pero bueno. Multitud de camellos te cubrirán. Dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Saba. ¿Y traerán qué? Oro, incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿Por qué? Porque son para el novio y para la novia, para el rey de reyes, señor de señores. De todos los van a venir. Todo el ganado de cedar será juntado para ti. Carneros de Nebayot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Pero, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas hacia sus ventanas? ¿Quiénes son? Le dije que la palabra paloma viene de vino. Son los que van a beber ¿qué? La copa nupcial. ¡Aleluya! Ay, yo siempre digo, ¿por qué no es domingo? Porque mire, después de esto, terminaríamos en un culto de alabanza. Cante y cante, danza y danza, grite y grite. Prorrumpida en júbilo y en alegría. Y los diamantitos, rubíes y carbunclos, está bien que se queden apáticos y quietos. No, pues. Pero las otras, los que tienen estatura de paloma, no los van a poder detener. Le tienen que cantar al rey. Amén. ¿Usted cree que Dios se merece un aplauso? Uno se merece un grito de júbilo, se merece un canto de alabanza, se mete un gloria a Dios, aleluya, bendito su nombre. Amén. Dele gloria al que vive, póngase de pie y dele una ofrenda de palmas, dele una ofrenda preciosa a nuestro Dios precioso y maravilloso, porque han llegado las bodas del Cordero. Porque han llegado y estamos listos y preparados para darle eso. Oh, Rebekaira, Mamashita, Rabakanda, Rababasa. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, declaramos gloria y honra a tu nombre. Porque, Señor, esto te ha placido mostrarlo y revelarlo a nosotros los más pequeños. Pero queremos dar la estatura de paloma. Queremos llegar a esas bodas. Queremos ser, Señor, parte de los cimientos de la nueva Jerusalén, Señor. Ser, Señor, crisoplazo, crisólito, Padre bendito, Señor. Ser para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Ribikaira Baba, Shainda Rama Kaira Baba. Dale gloria, dale honra, dale alabanza, dale adoración. Alza tus ojos y mira. Alza tus ojos y con los ojos de la fe ve cómo llegan, cómo vienen del oriente esas estirpes antiguas. Ve y alza tus ojos y mira cómo vienen del occidente los leones guerreros, cómo vienen del sur los sabios, cómo vienen del norte las coberturas, los ministerios, y cómo vienen todos los salvos de todos los rincones del universo para adornar tu vestido, para adornar tu vestido, y te van a arrojar coronas a tus pies a la par de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Padre. Por lo que tú nos has dado, Señor. Y porque estamos esperando esas bodas preciosas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén.